segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Soy Francesca, vivo en la Ciudad de México, aunque no nací ahí, y pertenezco, digamos, a lo que es el área autónoma del feminismo latinoamericano, y he trabajado en diversos colectivos que se forman, se sueltan, se recomponen sobre alianzas, sobre ideas, sobre defensa de la vida de las mujeres, y creo que es muy importante reivindicar la organización autónoma. Esto quiere decir sin apoyo del Estado, cuidando muchísimo de dónde vienen los financiamientos, porque no hay dinero que no tenga una finalidad de control sobre las mujeres cuando se organizan, en particular porque el Estado y el sistema de control capitalista no puede con las mujeres libres, porque le exige a las mujeres el cuidado que no debe pagar, y en particular el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de las ancianas y los ancianos, el trabajo de las niñas y los niños, las tareas de cuidado del espacio de vivienda y de la alimentación, lo más sana y posiblemente también gozosa. Todo esto que es trabajo con un valor económico fundamental y con un valor social que no es solo económico, sino que tiene la base misma de la convivencia de la gente, porque yo sin red de afectos no puedo vivir. Y sin redes de afecto no puedo organizar una sociedad, y sin redes de afecto no puedo organizar una resistencia, una educación libre de imposiciones, una cultura que no sea solo una cultura de paga, ¿no? De bellas artes entendidas como objetos que se intercambian o como espectáculos, sino una cultura profunda, de una narrativa diversa. Bueno, todo eso no se puede construir sin redes de afecto. Y construir las redes de afecto es una actividad social, económica y afectiva. Y esa se deja en manos de las mujeres y no se le da importancia, y cuando nosotras empezamos a ver la importancia que tiene, el Estado y el sistema patriarcal inmediatamente intentan apresarnos en reorganizar cómo debemos organizarnos. ¿Y a través de qué lo hacen? Soltando dinero de una manera que pero puedan controlarnos. Entonces creo que el feminismo autónomo insiste enormemente en cómo organizarnos a sabienda de quién es un aliado, de quién es un amigo y de quién simplemente nos quiere cooptar. Y creo que esto es muy importante porque es cierto para las feministas, es cierto para las mujeres organizadas de otra forma, y es cierto también, por ejemplo, para los movimientos juveniles, para los movimientos de artes y de cultura. ¿Y qué proponemos las mujeres cuando nos organizamos o cuando nos aliamos o cuando conversamos de manera autónoma para transformar lo que nos oprime? ¿Qué cosa proponemos? Primero que todo, proponemos el derecho a la vida autoorganizada de la mitad de la humanidad. Así de simple y así de grandioso. Las mujeres cruzamos todas las clases sociales, estamos en todas las clases sociales, pero en realidad no hemos organizado el sistema de clase, sino que nos hemos encontrado atrapadas en él. Y por supuesto que las mujeres son un pilar también de la represión sexual, que reproducen las familias patriarcales, pero también es cierto que las mujeres somos las únicas que las hemos cuestionado. Hemos cuestionado que los padres dejen como herencia sus tierras solo a sus hijos, porque los hijos no son los únicos que tienen derecho a una a un cuidado que más allá de la muerte implica también la herencia, sobre todo ahí donde la tierra, por ejemplo, es algo que no se puede comprar, sino que pertenece a la herencia comunitaria, ¿no? Que las mujeres en las comunidades sean dueñas de las formas en que quieren producir la tierra colectiva es algo que nos importa muchísimo. En las ciudades nos importa muchísimo que podamos reunirnos en lugares, tener un acceso a al derecho a divertirnos sin miedo, a poder luchar contra el peligro real, ¿no? El peligro de estar en la calle, que como mujeres implica la posibilidad de ser violadas, de ser secuestradas, de ser prostituidas y de ser asesinadas. No queremos estos peligros. No queremos el peligro de ser violadas, no queremos el peligro de ser prostituidas, no queremos el peligro de ser asesinadas. ¿Y cómo lo podemos evitar este peligro? Enfrentando la cultura que dice que los hombres tienen derechos sobre nuestros cuerpos. No es cierto. Ningún hombre tiene derecho al acceso a un cuerpo, a un deseo, a un juego, a una relación con una mujer que no quiere tenerlo. Y esto implica también las relaciones económicas, ¿no? Cuando yo digo no quiero ser prostituida, significa que no me vean como un objeto comprable, ¿sí? Que nadie vea en mí una persona que puede ser comprada, porque es una persona absolutamente contraria a la esclavitud. Y lo que me parece más parecido a la prostitución es la esclavitud. Y donde yo puedo tener acceso a un cuerpo de otro a través de dinero. Eso es un riesgo que no quiero correr y que no quiero que otras mujeres corran. No quiero que otras mujeres, no solo yo, corran el riesgo de ser violadas, asesinadas, secuestrada o obligadas a trabajar por miedo a quedarse sin el apoyo, sin la casa, sin la tierra, por lo tanto quedarse en matrimonios que no son espacios de seguridad y libertad para las mujeres. Un mal matrimonio, el no poderse separar en un mal matrimonio porque no se sabe dónde ir a dormir porque la casa no es propia, es una injusticia contra la cual nos organizamos las mujeres. Y nos organizamos, por lo tanto, también creyéndoles a las demás mujeres. Para poderme organizar contra el acoso y la violación, yo debo creerle a una mujer que me viene a contar que ha sido violada y no defender al hombre como alguien que por supuesto tiene derecho a defenderse mientras la mujer no tiene derecho a acusarlo. Entonces yo creo que es organizarse como feminista es el gran cambio cultural y de organización social que estamos exigiendo hoy la mitad de la humanidad.